Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. La Casa del Agua 2. Achiopan 2. Nicolás Tomatzin Tecolapa. Cuando era mi tiempo, fui a Achiopan. Por la orilla del río iba yo a pescar. Veía peces de todos los tamaños. Cuando me topé con Achiopan, que es una cueva por donde salía el río, una cueva tan grande como esta casa, había una poza enorme y honda. Vi que salieron peces grandes de la cueva. Me arrimé y pensé en agarrarlos. Salían por un como callejoncito. Cuando los tuve al alcance, fui corriendo a agarrar uno, pero me vio y se fue a las profundidades. Me arrimé a una piedra grande que se llama Tetorre, torre de piedra. Allí me quedé esperando. Los peces salían y se metían. Cuando llegué a mi casa, conté que allá había muchos pescados enormes. Animé a un señor que nadaba bien. Me dijo, bueno pues, si es así, me vas a acompañar para que vayamos. Yo entro, atrapo los peces, te los aviento y tú los recoges. Nos fuimos y nos subimos en la piedra, esperando, mirando cómo los peces salían. El señor se decidió a entrar y llevó una bolsa de manta, como un tanate que se amarró a la cintura para que pudiera nadar y fueran entrando los peces. Salió y traía 4 pescados. Luego se fue otra vez y sacó como 3. Cuando se lanzó por tercera vez, yo quedé esperando y no salía. Estaba preocupado viendo y viendo y no salía. Pensaba que tal vez se había ahogado. De pronto salió, soltó su bolsa y nomás traía 2 pescados. Con mucho trabajo vino a salir. Ya estaba a punto de morir ahogado. Me dijo que lo habían atrapado allá y que alguien, a quien no pudo ver, le dijo: ya atrapaste muchos pescados. Ahora ya vete y no vengas. No regreses. Nomás llévate esos, pero ya no vengas. Eso le pasó dentro de la cueva del agua, pero no vio nada. Nomás estaba oyendo que le prohibían, que le decían: te ordeno que ya no regreses. Si no obedeces, aquí te vas a quedar. Le pregunté: ¿ya no vas a regresar? Él dijo que no. Entonces le dije: mejor ya no regreses. Si no, te van a tener esos que viven en el agua. A lo mejor son gentes que viven ahí. Esa cueva es grande, bonita, redonda, está pintadita. Allí hay como que una virgen de piedra. Pero tienes que pasar por el agua para que la veas. Así la miré yo. En el techo de la cueva, todas las cosas están como adornitos. Es algo muy antiguo. Lo hicieron, pero no fueron personas. Tienen una puertita por donde sale el agua y se oye cómo está cayendo. Mi compañero que les cuento que quedó atrapado, murió. No tardó mucho, porque se espantó. Se dice que durante la revolución, en la cueva que está arriba de Achiopan, se refugiaron algunos revolucionarios. Tal vez los que se refugiaron en el Achiopan se ahogaron y se quedaron a cuidar el agua, porque en la temporada de lluvias, cuando se siembra, dicen los que pasan por allí que se escuchan voces que gritan y que atajan el agua. Se escucha que se dicen entre ellos: ¡compañeros, alístense! ¡Atajen el agua! ¡No vaya a haber un desastre con el agua! ¡No dejen basura adentro! ¡Fíjense bien! ¡Vayan arrinconando dentro de la casa toda la basura que trae el río! ¡Porque si no se va a descomponer! ¡Que pase todo para que quede limpio! ¡Echen con fuerza la basura para afuera, para que esté limpia nuestra casa! Entonces ahí hay vida, habita en la casa, y es cierto, siempre está limpio, nunca está sucio. Nomás hay una piedra en medio. Para que puedas ir a mirar, necesitas no tener miedo, porque los habitantes del agua de por sí espantan. La copa el barco y a mirar para Colima. Me subí a la copa el barco y a mirar para Colima. Como si tanto me quieres, como no te determinas. Como si tanto me quieres, como no te Corazón de Agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro.